En esta charla que vamos a sostener el día de hoy, nos vamos a enfocar en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 26 al 27. Y el tema es: orar no es nada fácil. Y lo vamos a ir viendo conforme se vaya desarrollando el tema. Dice la palabra: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Rezar es diferente a orar. Orar es expresar con las propias palabras el sentimiento, la alabanza, la petición, etc. Y rezar es en cierta manera seguir un método, algo preestablecido. Los judíos oraban tres veces. La hacían por la mañana, lo hacían por la tarde y al anochecer. Estas plegarias se llaman Shaharit, que es plegaria matutina; Minjá, plegaria de la tarde; Arbit Maariv, plegaria del anochecer. Y eran, por así decirlo, una especie de rezo. Pero por el nombre de plegaria se entiende que es un ruego, una petición. Y esta costumbre de rezar tres veces por día fue introducida originalmente por los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Abraham introdujo la plegaria de la mañana, Isaac la plegaria de la tarde y Jacob agregó una por la noche. Los tres patriarcas saben muy bien la necesidad que existe de orar, de comunicarse con Dios, de hablarle a Dios, de alabarle, de bendecirle, de glorificarle. Pero, indudablemente, pues conforme a la situación de cada quien, a la inspiración, como lo dice la palabra de Dios, la inspiración del Espíritu, fue que con el correr del tiempo estas plegarias pues se hicieron como una norma, quedaron como norma. Y como un ejemplo de la plegaria, tenemos la siguiente: Anila faneja melej hach beyakam shehesarta binishmati behemla rabanumatga, que traducido quiere decir: te agradezco, oh Rey viviente y eterno, por haberme devuelto dentro de mí a mi alma. Con tu misericordia, grande es tu confianza. Es la oración de la mañana, inmediatamente al despertarse, porque se tenía la creencia que cuando se dormía, el alma abandonaba el cuerpo. Y por eso se le agradece al Rey que le devuelve el alma, y esto crea misericordia, y esto crea confianza. Rezar no es nada fácil. Se necesita disciplina, se necesita que el ser humano esté en comunión con Dios, que tenga los deseos de comunicarse con su Creador, que le nazca el hacerlo como se hace con un amigo, como se hace con la esposa, con el novio, con el hermano, con la hermana. Y es una costumbre, porque al amanecer y los miembros de la familia, conforme se van viendo, se van saludando, buenos días, y conforme viene el saludo, viene la plática, y la plática puede estar salpicada de diferentes tópicos, y esa es una relación muy personal, y es la misma relación que el ser debe de tener para con su Creador, y rezarle por lo menos en la mañana, por la tarde y al anochecer. Y los apóstoles se dieron cuenta, los que andaban con Jesús, que no sabían orar, que no sabían rezar. Y la palabra de Dios nos la dice en el texto que leímos: porque no sabemos orar como es debido. Y Jesús escucha la petición de sus apóstoles, porque ellos mismos le piden: Señor, enséñanos a orar. Y Él les dice: oraréis de la siguiente manera. Y es la oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Y si tú le pones atención al esquema de la oración, y yo lo voy a hacer de una manera así a la rápida, dice: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Comienza con alabanza, comienza con glorificación, comienza con exaltar al Dios Creador, con santificarlo por medio de nuestros labios. Al mismo tiempo dice: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Está dando este esquema de oración el señorío de Dios en nuestra vida, donde nosotros mismos reconocemos que la voluntad de Él debe de prevalecer tanto arriba como abajo. Entonces vemos un orden: alabanza, reconocimiento de que Dios debe de ser nuestro Señor. De ahí viene la petición: danos nuestro pan de cada día, danos el sustento material, danos el sustento espiritual. Viene la petición. De ahí viene el perdón: perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque también debemos reconocernos que somos pecadores y pedirle al Señor que perdone todos aquellos nuestros pecados. Y después que nos permita perdonar también a los que nos han ofendido, así como Él nos ha perdonado, porque nos hemos sentido perdonados por Él. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Sabemos que somos débiles, sabemos que estamos propensos a actuar carnalmente, a pensar mal, a hacer mal las cosas, y que dentro de nuestra debilidad podemos caer también en las tentaciones. Ese es el esquema que Jesús le presentó a sus apóstoles para orar, y que hoy rezamos nosotros el Padre Nuestro, una oración de hace más de 2000 años, y si ustedes quieren verlo, es un rezo. Pues así como se introdujo el Padre Nuestro, así introdujeron Abraham, Isaac y Jacob de a poco las oraciones de la mañana, de la tarde y de la noche. ¿Cuándo orar? Es una buena pregunta. ¿Cuándo orar? La oración debe de ser, como lo vengo diciendo, mañana, tarde y noche. Pero hay momentos en que se necesita otro tipo de comunicación con nuestro Creador. Una comunicación como que más personal, como que más íntima. Y entonces tienes la libertad de orar cuando quieras, cuando lo desees, cuando mires un templo abierto, cuando mires una capilla, cuando sientas angustia, cuando sientas dolor, cuando sientas alegría, cuando sientas desesperación, etcétera, etcétera, etcétera. Y una gran enseñanza la tenemos en los Salmos. Los Salmos son oraciones y cánticos de angustia, de desesperación, de alegría, de triunfo, de tristeza. Y cada Salmo nos da una idea o una guía para poder orar. ¿Dónde orar? Pues ya te lo dije, puedes orar en el templo, en la capilla, en tu hogar, en tu oficina, donde tú quieras, en tu automóvil conduciendo, en los momentos en que quizás estás leyendo las Sagradas Escrituras y haces un alto para orar. No hay un lugar específico actualmente donde tú tengas que orar, pero lo que sí debes de hacer es acostumbrarte a hacerlo. ¿Y cómo orar? Ciertamente muchos no sabemos orar, y por eso decimos que rezar no es nada fácil. Por eso dice la Sagrada Escritura, porque no sabemos orar como es debido. Y toda oración, cuando uno va a tener su momento de oración, debe de comenzar con alabanza al Padre. ¿Cómo orar? Nosotros tenemos muchas guías. Tenemos la liturgia de las horas, tenemos el Santo Rosario, tenemos las novenas, tenemos el Padre Nuestro, tenemos el Dios te salve, tenemos guías para poder orar, y estas guías nos van conduciendo de a poco, a orar más personalmente. Porque ciertamente no sabemos cómo orar o cómo rezar. A veces nuestra oración se hace un desorden. A veces nuestra oración se hace como que muy repetitiva. A veces nuestra oración se hace con muchas muletillas. A veces nuestra oración se hace de una manera hasta automática, más cuando se hacen los rezos de la novena, del Santo Rosario, etcétera. En lo personal he experimentado con la liturgia de las horas, tanto al amanecer como al atardecer. He experimentado también con una hora ante el Santísimo, y es la oración que es el método que me ha enseñado a llevar una comunicación durante una hora ante el sacramento del altar. Porque podría yo confesar también que no sé orar, porque a veces se hace una oración como una oración de contar algo, de explicarle al Señor como que si Él no supiese las cosas, o no supiese lo que le vamos a pedir, o no supiese lo que le estamos diciendo, y entramos en una cuestión propiamente repetitiva. La oración debe de ser ordenada. Y cuando Jesús le enseña a los apóstoles cómo orar, es una oración ordenada, no es una oración repetitiva en el contexto mismo de la oración. Es una oración que despierta la necesidad de saber comunicarse con nuestro Padre. Pero si tenemos algún problema, el mismo Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y nos va a ir conduciendo. Una oración por excelencia es también la oración contemplativa. ¿Qué oración que se hace en silencio, donde hay una comunicación, llamémosle así, mental, sin necesidad de abrir los labios, y contemplando una imagen, contemplando un hecho bíblico, un pasaje bíblico a través de un cuadro o de una representación artística? Y es una oración contemplativa que ayuda por medio del Espíritu Santo a una oración, llamémosle así, más elevada. Si rezar en lo personal no es nada fácil, imaginemos la oración en familia, que al hacerla trae grandes bendiciones de Dios. Pero no es fácil organizar un grupo de oración en el propio hogar. Es difícil por diferentes factores, por coincidencia de tiempo, porque hay jóvenes, porque hay ancianos, porque unos son de un credo religioso, otros son de otro credo religioso. Y cuando uno ve esa situación, entonces llega también a la conclusión de que se hace difícil rezar. Y con las corrientes actuales, donde se tiene más tiempo para leer el periódico, donde se tiene más tiempo para ver la televisión, donde se tiene más tiempo para estar sumergido en las redes sociales, es más complicado el rezar. Y más en la familia donde hay jóvenes, porque la oración en familia no debe de ser aburrida, que aleje a los jóvenes, sino algo espontáneo en donde todos se puedan encontrar a gusto. Hay quien dirige la oración y los demás van contestando con jaculatorias. Hay quienes hacen una oración y van por turnos. Y hay quienes hacen una oración y hacen un relajo. Pero la oración en familia debe de ser guiada por el Espíritu y pedir la ayuda del Espíritu. Y debe de dar los mayores, en este caso los papás, a enseñarle a sus hijos a orar por los alimentos en el momento en que están reunidos en la mesa. Pero repito, no debe de ser una oración grandísima en tiempo, donde exaspere, donde se pierda el sentido de la oración. Hay oraciones muy cortas que son eficaces, que ayudan en ciertos momentos, y vamos a ver más adelante ciertos ejemplos. Y tomemos en cuenta que a la par de nuestra oración, el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, para que el Señor escuche, porque nuestros labios son incapaces de expresar el lenguaje adecuado para que Dios pueda escuchar nuestra oración en el sentido más espiritual, en el sentido más profundo. Y por eso dice la palabra de Dios: El Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Este Espíritu del Hijo les enseña a orar al Padre, y haciéndose vida en ellos, les hace obrar para dar los frutos del Espíritu. Es importantísima la oración. Es importante. Es la necesidad de comunicación que existe entre el Creador y sus hijos, entre sus hijos y su Padre. Y nosotros sabemos muy bien que en las Sagradas Escrituras vamos a encontrar infinidad de pasajes bíblicos donde cada uno de los personajes ora a Dios y Dios escucha. El mismo Jesús es un ejemplo y nos da el ejemplo de la oración. Pero rezar no es nada fácil. No es nada fácil, porque también interviene la pereza del ser humano, su poca falta de deseo de hacerlo. Inclusive Jesús le pide a sus apóstoles: oren conmigo. ¿Y qué sucedió? Los encuentra dormidos y les dice: ni siquiera una hora pudisteis haber orado. Una hora. Cuando Jesús se retiraba por larguísimo tiempo a la oración, a la comunión con el Padre, porque es el canal existente entre el ser humano y Dios. Y tenemos la guía del Espíritu, tenemos la conducción del Espíritu, que va a llegarle con un lenguaje más transparente nuestras angustias, nuestras alegrías, nuestras peticiones, nuestra alabanza a Dios. Orar es hablar con Dios, quien es nuestro Padre Celestial, y a Él hay que adorarle, alabarle, darle gracias y pedirle toda clase de bienes. Pero vuelvo a decirlo, en orden. Y el Padre Nuestro, te lo dije anteriormente, la alabanza a Dios, el reconocimiento de que Dios es nuestro Señor, y la petición. Por eso, cuando escribe San Pablo a los romanos, les dice: ciertamente no saben orar. No lo pueden hacer. Nosotros creemos que orar y rezar lo sabemos hacer a la perfección, pero es el Espíritu el que tiene que ir guiando la oración. Da tristeza ver cómo se reza un Santo Rosario. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. No, esa no es oración. Esa es una repetición de algo aprendido, de algo conocido. Padre nuestro que estás en los cielos, tampoco. Es una oración donde, si se reza de esa manera, pienso en lo personal que hasta es una irreverencia. Porque la oración y la comunicación con Dios debe de ser una plática, un diálogo, una escucha, un decir: yo te escucho. Y lo más importante, que independientemente de que le alabamos, de que le bendecimos y también le pedimos, tener claro el concepto de que orar es hablarle a Dios con sencillez y naturalidad, como se hace con cualquier persona a quien nosotros le tenemos confianza. Por ejemplo, ¿cómo platica el hijo con la mamá? Platican con naturalidad, con confianza, están dispuestos a exponerle a la mamá sus inquietudes, sus angustias, sus tristezas, sus problemas, sus alegrías, sus sentimientos, sus ilusiones, sus decepciones. Y cuando la mamá ha escuchado y habla, el hijo sabe escuchar. Cuando pide un consejo, sabe escuchar. Cuando el papá también aconseja, el hijo sabe escuchar. Abraham platicaba con Dios, Jacob platicaba con Dios, Isaac platicaba con Dios. El mismo ser humano desde el principio de la creación platicaba con Dios, tenía un diálogo con Dios. Y la mejor manera es hablarle a Dios con sencillez y naturalidad. Por eso dice el Catecismo en su numeral 695: justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, santificados y llamados a ser santos, los cristianos se convierten en el templo del Espíritu. Este Espíritu del Hijo les enseña a orar al Padre, y haciéndose vida en ellos, les hace obrar para dar los frutos del Espíritu. Sanando heridas del pecado, el Espíritu Santo nos renueva interiormente mediante una transformación espiritual, nos ilumina y nos fortalece para vivir como hijos de la luz, por la bondad, la justicia y la verdad en todo. ¿Y esto qué lo da? La continua conversación con el Padre, la continua conversación con el Espíritu. Y todo aquello que parece que es un poco difícil de expresarse y que no encontramos las palabras adecuadas, no nos preocupemos. No nos preocupemos, porque de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir. Porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Las oraciones que les había mencionado anteriormente y que son cortísimas y que encierran algo, se las pongo como ejemplo. Señor, que vea, le decía el ciego. ¿Dónde está la oración? Señor, la imploración y el deseo, que vea. Una oración cortísima que llegó a los oídos del Señor, y el Señor hizo su milagro. Dame de esa tu agua para no tener más sed, le pedía la samaritana. Un ruego. Quería la vida eterna. Quería experimentar el ya no tener sed terrenal, vivir con angustia, vivir con desesperación. Una oración corta y una petición que el mismo Jesús le concede. Y lo que dije también anteriormente: Señor, enséñanos a orar, le decían los discípulos. Oraciones cortísimas, oraciones eficaces. Tú no tienes necesidad de estar también a veces aburriendo a los que están contigo y que no están preparados para orar 15, 20, 30 minutos, 40 minutos. No. Momento. Cuando Jesús le enseñó a orar a los apóstoles, una oración que si tú la recitas como es, yo te aseguro que no te lleva pero ni 3 minutos. Cuando se hace una hora de oración, se debe de hacer una oración que ayude a la comunidad, que ayude a que la comunidad sienta y experimente su comunicación con el Señor. No una oración a la carrera. Orar es hablar con Dios, nuestro Padre Celestial, para adorarle, alabarle, darle gracias y pedirle toda clase de bienes. Orar es hablar con Dios para manifestarle nuestro amor, tributarle el honor que se merece, agradecerle sus beneficios, ofrecerle nuestros trabajos y sufrimientos, pedirle consejo, confiarle las personas que amamos, los asuntos que nos preocupan y desahogarnos con Él. Habla a Dios con sencillez y naturalidad. Háblale con tus propias palabras. Se puede orar con fórmulas ya hechas o espontáneas y también repitiendo la misma frase. La oración es conversación. Sabemos muy bien que se puede conversar de diferentes maneras. Algunas veces la conversación es un simple intercambio de palabras, pero la conversación profunda se da cuando intercambiamos pensamientos, corazón y sentimiento. Cuando intercambiamos nuestro yo, podemos hablar con Dios de nuestras alegrías, penas, éxitos, fracasos, deseos, preocupaciones, etc. Para hablar a Jesús, no hay nada mejor como acudir al Evangelio. Con la misma naturalidad que todos usaban con Él y le exponían sus necesidades. Cualquier situación nuestra tiene su exponente en el Evangelio. Señor, que vea, le decía el ciego, dame de esa tu agua para no tener más sed. Le pedía a la samaritana, Señor, enséñanos a orar, le decían los discípulos. Después de esta charla, ya no vas a decir rezar no es nada fácil, sino al contrario, vas a decir rezar es fácil, porque le hablo al amigo, porque le hablo al Padre, porque le hablo al Hijo, porque le hablo al Espíritu Santo, porque me conocen, porque los conozco y sé que me puedo amparar muy bien con el Santo Rosario, me puedo amparar muy bien o auxiliar, si así lo quieres llamar, con la liturgia de las horas, con las Sagradas Escrituras. Y si pones en práctica lo que se ha explicado hoy, indudablemente que rezar va a ser fácil. Ya no vas a decir rezar no es nada fácil. Y si eres un ejemplo en tu hogar, si eres un ejemplo para tu familia, poco a poco van a ir acostumbrándose también a rezar. Y no importa si uno de tus hijos en sus comienzos solo dice, Padre, gracias por lo que tenemos, es una oración suficiente. Si tú estás acostumbrado a orar en lo personal hasta 3 horas, por bien de tu familia que apenas comienza, pues redúcelo a 3 minutos, suficiente. Pero que el Espíritu va a ir ayudando conforme nuestra necesidad de conversación con el Padre se vaya dando. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.